Vean por este solo concepto, ¿cómo se lo vamos a explicar a un analfabeto? ¿Cómo se lo vamos a explicar a un hombre que tiene sexto grado? ¿Cómo se lo vamos a explicar a un hombre que no tenga un mínimo de conocimiento económico, que conozca estas cosas? Le venden un alca y 10 alca. De ahí la necesidad de sembrar conciencia, sembrar ideas, enseñar, porque el hombre es capaz de comprender cuando se le explica y mediante ejemplo. Hoy esa ignorancia se utiliza como caldo de cultivo, como instrumento para saquearnos cada vez más, explotarnos cada vez más, engañarnos cada vez más. Por eso ahora nosotros en nuestro país, digamos el 1 de mayo, habíamos desarrollado un programa para enseñar a leer y escribir por radio. No hablo por televisión, por radio. Lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio de onda corta y unas cuantas hojas. El método está y está aprobado. Lo puede hacer por una cadena nacional o por cadenas locales. Y hay algunos que lo están haciendo. Incluso en nuestro país, por onda corta, podría enseñar a leer y escribir, bueno, digamos, a algunos analfabetos de Estados Unidos. Días recientes leíamos el número de miles de alumnos de escuelas públicas con cuarto grado y hasta con noveno grado que no sabían leer. ¿Qué clase de enseñanza le impartirán? Como 36 alumnos por aula, allí mismo en Miami, allí donde tienen globos y donde han hecho despegar aviones para imponernos transmisiones piratas de televisión. Un país donde más de la mitad de las horas hoy se dedica a educación, muchas horas que eran libres incluso, por ahorro de combustible. Hace unos días inauguramos el tercer canal televisivo, que es para la educación. Y también anunciamos que en el primer trimestre del próximo año estará el cuarto canal educativo. La televisión es una verdadera y no conocida forma de transmitir conocimientos masivos. Y hay otras más, no voy a mencionarla ahora, de increíble eficacia. No voy a explicar por qué, pero van surgiendo posibilidades. Al señor de la UNESCO públicamente le ofrecíamos esa patente, pudiéramos decir, esa fórmula, gratuitamente, el 1 de enero, a cualquier país. Los programas para enseñar a leer y escribir por radio. Conocemos también las técnicas de enseñar a leer y escribir por televisión. Lo que ocurre es que un gran número de los analfabetos no tienen electricidad, no tienen televisión. En nuestro país, en 1.300 hay tantas escuelas del campo que no tenían electricidad. Lo hemos resuelto mediante un modesto panel solar de 1,2 metros cuadrados y cuyo costo no supera los $1,123. De modo que por menos de $4 millones, piense bien, hemos llevado panel solar en todas esas escuelas, tanto para el televisor que gasta solo 60 watts, y como para la computadora, que cuando hay un número mayor de niños no alcanzaría el kilowatt de un panel y tiene que poner dos, Por eso digo que por menos de 4 millones de dólares hemos llevado la electricidad a todas las escuelas rurales del país. No la electricidad para cocinar, sino para el televisor y para la computadora. Hemos creado, en fecha reciente, la posibilidad de ver la televisión al 500,000 de cubanos que vivían en áreas rurales que no tenían televisión, con 1,885 casas de video, 50 sillas, panel solar de 1,900 dólares, que es un poco menos. A esos lugares, con un gasto también menor de 4 millones de dólares, acceso a información y a programas por televisión, en un televisor de 29 pulgadas, por esa cifra tan ridícula, se puede decir, al lado de los miles de millones que se mencionan constantemente, hasta un país bloqueado durante tantos años, puede hacerlo. No debe haber ninguno que no pueda hacerlo. Vean, le estoy dando datos concretos. Hemos creado, no inaugurado, ya va para el segundo curso, una universidad de la ciencia informática con alumnos seleccionados entre los mejores de todo el país, que, donde ingresarán 2,000 alumnos por año. No serán, desde luego, los únicos. Ahí se formarán analistas más que programadores. Bien, no voy a mencionar otras cosas, no solo por ahora del tiempo, sino que tengo esperanza que algún día las conozca. Y es lo que está transformando en nuestro país. Y le da la posibilidad de vivir por la inteligencia. Eso no tendría ningún valor y ninguna importancia si no tuviéramos la convicción profunda de que esos métodos se pueden masificar y por lo tanto acabar con esos bochornosos millones de personas analfabetas de las cuales se viene hablando hace 40 o 50 años y que pudieran erradicarse sencillamente en 5 años, simplemente si las Naciones Unidas quisieran, si la UNESCO quisiera. Son tan baratos esos procedimientos, y después podrían venir los cursos de seguimiento, primer grado, segundo, tercero. Son infinitas las posibilidades. También se puede competir con las prisiones sembrando escuelas y utilizando procedimientos sencillos como estos procedimientos. Estoy convencido de que si un país pobre puede garantizar las cosas modestas, pero honradas, dignas para cada uno de sus ciudadanos, ¿por qué otro no podría hacerlo? Es por ello que con un poco de pasión les hablo de estos problemas. Son problemas que durante mucho tiempo hemos pensado.